Retomamos nuestro camino. Entre mate y mate. La agricultura familiar al día. Y qué lindo es dejarte llevar por todas las canciones que recorren toda nuestra geografía, todo nuestro país. Ya estamos en este cuarto y último bloque de la agricultura familiar al día. Y lo hacemos con este tren del cielo. Vamos, dale. Soledad. En todo el país, la agricultura familiar al día suena en tu radio. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos, con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Hoy voy llegando al sol, que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy, voy por el tren del cielo. La agricultura familiar al día. Si tienes algún amor que el alma te hace doler, si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue, si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tomarte una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tomarte una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Fue. Si te dijeron goodbye y no lo puedes creer, men. Si en manos de algún dolor se te desgarra la piel. Tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Proba qué corrientes tienes pa' ayer, vení a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame. Proba qué corrientes tienes pa' ayer, vení a divertirte con Amboe. De chámame, una sobredosis de chámame. Proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame. Proba qué corrientes tiene payé, vení a divertirte. Agricultura familiar al día. Aquí estamos en esta primera emisión de la Agricultura familiar al día y bueno, nosotros destacamos que es un programa federal, tenemos llegada, esa es la idea, a cada provincia de nuestra Argentina, que tiene cada lugar, de cada paraje, cada chacra, su particularidad. Y en este caso nos trasladamos a Misiones. Estamos en contacto con Malena Ruiz Díaz, quien es la presidenta de las Ferias Francas de Posadas, de esta asociación, que ya llevan un largo camino construido y a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Malena? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, muy bien. ¿Vos? Aquí andamos, la verdad que muy bien, recibiendo a ustedes, y la idea es que a partir de ahora, de este espacio, tanto de Arifan, este medio digital el cual nosotros integramos, las redes sociales y este espacio de radio, podamos encontrarnos y también conocer historias y darle visibilidad, promoción a todo este trabajo que se viene haciendo y que Misiones de alguna forma es precursora en todo esto. Bueno, primero queremos saber cómo nace todo lo que son las ferias en general en la provincia y particularmente esta Feria Franca ahí en la capital. Bien, sí, la verdad es que es una actividad que se viene realizando hace bastante tiempo. Precisamente en el año 95 comenzó esto en la localidad de Oberá, acá en Misiones. Sí. Y en el año 98 se inició la primer feria acá en la ciudad de Posadas, la capital de la provincia, donde se empezó con una feria que es la pionera, la más popular hoy en día, que es en el barrio Villa Cabello, y ahí es donde nace la Asociación Civil Feria Franca de Posadas, que es la que actualmente estoy liderando, vamos a decir. Claro, era un grupo de productoras, de productores que decidieron juntarse y formar esta asociación. Sí. Participaron productores del interior, algunos, sí, pioneros de acá de Posadas también, en su momento también algunas instituciones, funcionarios que también pusieron su granito de arena para que esto sea lo que hoy en la actualidad se ve. Y vienen de diferentes lugares, ¿cómo es el trabajo que ustedes vienen desarrollando desde la feria? ¿Cuál es esa misión, esa tarea, o que me puedas contar? Bueno, se inició, como te había comentado, en el año 98, como primer feria, la del barrio Villa Cabello. Hoy, en la actualidad, contamos con más de 20 ferias y fue creciendo, se fue ampliando, se fue distribuyendo por toda la ciudad capital, porque justamente el éxito, donde la oferta y la demanda hicieron también que que esto se extienda. Ahora en la asociación contamos con más de 400 socios feriantes, por ejemplo. Qué bien. Son de acá de la capital, algunos, y en su gran mayoría vienen de localidades del interior, de otros municipios. O sea que recorren bastante kilómetros también para llegar semana a semana acá a Posadas. Por ahí para lo que no conocen, el tema del funcionamiento de los horarios, las ferias, los espacios de feria, se abren una vez por semana durante la mañana. ¿Verdad? Los productores, los feriantes llegan en hora de la madrugada y es donde se monta, se prepara todo el espacio de venta y bueno, están hasta el mediodía donde comercializan. O sea, es una vez por semana que el productor viene a la capital. Hay excepciones donde trabajan dos veces por semana, pero por lo general y trabajan fin de semana. Es donde sábado y domingo donde la mayoría de las ferias están funcionando. Seguramente nos van a estar escuchando ahí en alguna radio de Posadas de Capital, del interior, que ya se están sumando hasta Gran Red. ¿Me podés decir dónde se los encuentra ahí? Que decía que una vez por semana, la dirección, el lugar. Sí, son varias. La primera es la de Villa Cabello, justamente, bueno, en un tinglado grande donde se llama Pepe Piró. Sí. Después tenemos otra feria que está en el barrio Itamemini, otra en Itameguazú. Le voy nombrando los barrios más precisamente. Y después en Villa Sarita, en el Club Guaraní, Miguel Lanús, otro barrio, A4, Álamos, Centenario y Villa Urquiza, que están los días sábados. No sé si mencioné Itameguazú también. Son las ferias que están los días sábados. Los días domingos tenemos la feria de Santa Rita, la de la Chacra 32-33, del Club Huracán y el Club Racing. Esas son las cuatro ferias que funcionan los días domingos. Y los días miércoles está la Feria de Santa Rita también y la de Itambemini. Esas son las que están trabajando ahora. ¿Y qué tipo de producciones se puedan encontrar en las ferias? Lo que más predomina es la producción hortícola. La verdad es que lo que más se trae es lo frutihortícola. Los productores de esta actividad, de estos productos, vienen desde la localidad de Gobernador Roca, en el interior, y de Andrade, Cerro Azul, que son los municipios donde se encuentran estos productores. Aparte de hortalizas, también se puede encontrar lo que es cárnico y lácteos. También estos productos vienen de la zona de Panambí, Ameguino, El Soberbio, que también vienen, también vienen de Jardín América, traen esos productos. Se pueden encontrar también envasados, yerba mate, que traen también de la localidad de Apóstoles. Siempre destacando que son producciones en su mayoría agroecológicas y de diferentes familias, directamente de cada productor a productor, diremos al consumidor, sin ningún tipo de intermediarios. ¿Esa es la idea? Claro. Sí, sí, esa es la idea. En su mayor porcentaje es así. Por ahí el método, usan el método tradicional, donde bueno, hay varias formas de producir, varias herramientas, varios métodos también. Cada uno utiliza el suyo, así que hay una variedad en ese sentido. Esos productos, después también acá de Posada, vamos a decir, también hay elaboradores de alimentos que vendrían a fabricar, elaboran picles, panificados. Ah, eso te iba a decir también. Sí, sí, el tema de también los panes. Sí. Hay algunos socios que son emprendedores, que hacen artesanía con madera, trabajan también con lo que es plantas ornamentales. Algo también que es bastante frecuente acá es la comercialización de hierbas medicinales, que también se está dando mucho el consumo de hierbas medicinales. O sea, hay una variedad importante de productos, por eso también el consumidor siempre elige los espacios de feria para tener esa diversidad de lo que es la canasta básica. Y bueno, cada producción también tiene su proceso. Es una actividad que, o sea, cada cada producto tiene su proceso, su tarea y bueno, sus características. Entonces como que es muy diverso todo el trabajo que conlleva la Feria Franca. Si bien la feria es el espacio final del circuito productivo donde se comercializa, esto la verdad que tiene todo un trabajo detrás, que es el trabajo de la chacra, de la tierra, el traslado, bueno, todo lo que requiere también los costos de producción, así que no es simplemente la imagen de ver los productos en una mesa, sino que es un trabajo bastante, bastante intenso y con claro. mucho. Sí, todo el proceso, como vos comentás, de la materia prima en cuanto a la elaboración, sin ningún tipo, aparte son todas producciones frescas, sin conservantes, y bueno, y genera, esto está comprobado, y más ahí en Misiones, a través de lo que me estás comentando, y también con otras experiencias en otros puntos del país, que también generan ingresos concretos para esos pequeños productores. Eso también es importante destacar, y me imagino también el apoyo por parte de proyectos, no sé ustedes en ese sentido, ¿cuál es la experiencia que tienen en cuanto a programas que sabemos que cuentan ahí en la provincia? Bueno, exactamente. Esto es una fuente laboral para muchas familias, como comentaba, son muchos socios y es una de las únicas fuentes de ingreso. Realmente, mediante la feria o gracias a la feria, muchísimos productores pudieron mejorar su calidad de vida, sus viviendas, su movilidad. Entonces sí, es algo que tiene un valor importante para lo que es el productor y bueno, también acá en la ciudad para los consumidores mismos, que también encuentran en las ferias los productos principalmente frescos, que son acá locales y económicos. Sí. Con respecto a los programas, yo asumí a la comisión sería el año pasado, o sea, no hace todavía un año, hubo ahí un traspaso de cambios de autoridades, entonces ahora nos estamos adecuando a nuevos programas. Sí. Mucho tiempo se trabajó con red de microcréditos, que también venía desde el Ministerio de Desarrollo Social. Eso también es una herramienta que ayudó mucho a los productores, a los feriantes. Y bueno, desde ahora que asumí hasta ahora, estamos trabajando también en proyectos con el gobierno provincial. Estamos planificando tareas también para capacitaciones y bueno, entrega también de insumos. Y también un apoyo importante tenemos desde el municipio de la ciudad, que también nos ayuda con el tema de las habilitaciones de los espacios. ¿Ustedes tienen el carnet todos de manipulación de alimentos? ¿Hicieron el curso? Sí, los municipios brindan la charla, la capacitación de manipulación de alimentos. Y el socio tiene que tener también su constancia, su certificado para poder comercializar. Hay algo importante para aquellos que nos están escuchando desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, es que también a través de un proceso extenso ahí en la provincia, desde lo legislativo, se han aprobado leyes que amparan al pequeño productor. Creo que eso ha sido un gran avance, y desde la concreción de la Secretaría de Estado de la Agricultura Familiar con rango ministerial, esto también marca un poco la importancia que le da a la provincia al sector. Sí, la verdad que en estos últimos tiempos se visualiza más también lo que es el trabajo y la actividad primaria, y se hace más también énfasis en lo que es lo que son los pequeños productores, porque la verdad que es un sector que es muy importante y cumple una función fundamental en lo que es la alimentación, en la soberanía alimentaria, y bueno, está bueno que se reconozca eso. Sin duda. Bien, Malena, esta es la primera charla de muchas que vamos a tener. Cuenten con nosotros también para darle visibilidad, como te comentaba fuera del aire. La idea es seguir construyendo estos puentes. Creo que lo que vos estabas contando, que obviamente es una síntesis de todo lo que has llevado desde la década del 90 hasta llegar a este año 2025, también que se pueda replicar este tipo de experiencias en otras provincias, que donde el sector rural y las y los agricultores familiares son muchísimas y son esenciales para mantener todo esto, aparte para una vida saludable, que está relacionado también con el cuidado socioambiental. O sea, son varios factores y creo que este testimonio, esta charla también sirve para eso, así que te agradezco. Y después, bueno, ya vamos a estar comentando seguramente a medida que se sucedan las ferias. Me imagino que también a la par de esto tienen diferentes capacitaciones, tantas cosas más que vamos a ir descubriendo por nuestra parte desde nuestro programa y durante todo este año. Bueno, perfecto. Espero que también se haya por ahí transmitido la idea. La verdad, como te digo, es amplio, es muy diverso todo. Y bueno, es una linda actividad que de acá de la provincia está funcionando muy bien. La verdad que es algo que viene en desarrollo, se viene fortaleciendo, así que está muy bueno reforzar todos esos aspectos y también que dar a conocer. De eso se trata, ahí estamos nosotros para darle visibilidad a todo esto. Malena, un gusto, gracias, y ahí nos estamos viendo. Yo tengo, te decía hace un ratito, he conocido ahí Oberá, estuve participando ahí en el tercer encuentro nacional de Ferias Francas y Mercados Solidarios. Aquí estaba recordando porque tengo una foto, hicimos una radio abierta en ese momento ahí. Ah, bien. Y fue también muy, muy bueno conocer tantas experiencias. En ese momento creo que prácticamente de todo el país estaban presentes. Sí, sí, sí. Se realizaban los eventos, sí, de ferias y se rotaba también los lugares, así que está bueno que eso también se pueda llegar a dar nuevamente para intercambiar lo que son las experiencias. Gracias, Malena, y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Mandale un saludo y seguramente vamos a estar escuchando más adelante ahí a tus compañeras, a tus compañeros, a cada productor, que aquí va a tener su lugar. Y así que transmitirle el saludo y seguramente nos vamos a estar escuchando. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias a vos. Cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Y a todas nuestras amigas y amigos que ya tenemos ahí en la Tierra Colorada, en Misiones, vaya nuestro saludo. Ahí le estamos dedicando este tema. Ya nos tenemos que despedir, ya nos vamos. Estamos cerrando este primer episodio, primer capítulo. Sí, que va a tener continuidad. Esto recién comienza, estamos ahí recién calentando motores. Te agradecemos a vos, a cada una de las radios que ya vamos a seguir nombrando, porque este programa tiene un sentido federal y esa es la idea. También nutrirnos de todo este ida y vuelta que se va a dar seguramente con vos, que podés comunicarte a través de Instagram, agrifan-arg, también en TikTok, Facebook, nuestro canal propio en YouTube. Próximamente, como te había comentado al comienzo, vamos a estar lanzando www.agrifan.com.ar y así, día a día, la idea es que vos puedas ser parte y también comentarnos desde dónde nos estás escuchando, elegir alguna canción. La verdad es que nos quedamos con algo pendiente que vamos a poner el próximo programa, es música de nuestra Patagonia, ahí a todas las radios que transmiten en Chubú, en Río Negro, en Santa Cruz, en Tierra del Fuego, en Neuquén también nuestro saludo, por supuesto. Y quedó eso como algo que me estaba acordando, pero bueno, pasó el tiempo. Ya vamos a poner también toda clase de música representativa y que marca también parte, sin duda, de nuestra identidad. Estamos ahí en contacto, nos estamos escuchando, también nos estamos viendo a través de las redes. Vamos a tener algunas novedades, así que si nos querés mandar alguna foto, algún audio, video de tu huerta, de tu feria donde participás, por supuesto que lo vamos a estar publicando y difundiendo aquí. Esa es la idea también. Aquí, en la producción general y en la conducción, Lucas Matías Pereira, te mando un abrazo grande de corazón. Cuídate, que la pases bien vos y toda la familia. Nos vamos con Tonolec. Duerme, duerme, negrito. Que tengas una linda semana. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Duerme, duerme. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. Trabajando, trabajando y no le pagan, trabajando. Trabajando, trabajando y va tosiendo, trabajando. Tu mamá está en el campo, movila. Duerme, duerme, movila. Que tu mamá está en el campo, movila. Trabajando, trabajando duramente, trabajando. Trabajando y va de lujo, trabajando. Esta fue una producción de Agrifam. La agricultura familiar al día. Siguiendo la huella de nuestra gente y sus saberes ancestrales. Nos encontramos muy pronto por esta frecuencia.